El camino a la grandeza es el tema. Grandeza es el tema, el título, el camino a la grandeza. Es muy interesante ver cómo se conduce el mundo, el ir y venir de las masas. Ahora en este viaje tuvimos la oportunidad de ver todo eso, grandes multitudes en los aeropuertos, grandes multitudes en la iglesia, en la reunión juvenil, 600 jóvenes más todos los adultos, las hermanas cocineras, los hermanitos que iban y venían, los camiones, los autobuses que llegaban cargados, luego venían por ellos y los llevaban a distintos lugares. Y eso me llamó a pensar en las masas de gente, los caminos de las diferentes sociedades, porque una es la sociedad en la cual vivimos nosotros aquí y otras sociedades allá en Oaxaca. Y es maravilloso ser espectador de estas formas de pensar, hablando globalmente, no solamente de la iglesia, globalmente. Es maravilloso ser espectador de cómo piensan esas personas, que si bien es cierto o parece que nada tienen que ver con Dios, también es cierto que el hecho de pensar y el hecho de conducirse tiene que ver con Dios, con su Creador. Y por eso veo yo estas multitudes de gente maravillosa. Noten, no estoy hablando solamente de la iglesia, estoy hablando de lo que vi del mundo, y veo personas maravillosas, maravillosas en el sentido de que no están sujetas a la evolución de la vida, o sea, la propuesta de que son simplemente unos simios evolucionados, sino que tienen algo de su Creador en realidad. Ese pensar, esa capacidad de analizar, esa capacidad de pensar en su mente y de llegar a sus conclusiones. Y veo dos grupos que emergen de la colectividad, unos para bien y otros para mal. Noten ustedes, inteligentes ambos, pero unos orientados hacia el bien y otros hacia el mal. Los buenos inteligentes son aquellos que son libres pensadores, caudillos de la humanidad, aquellos hombres que se levantaron en pro de ayudar a su gente, ayudar a su pueblo. Esos son los buenos inteligentes. Los malos inteligentes son aquellos que se hacen reyes, se hacen presidentes, se hacen políticos, que con su inteligencia malamente logran amasar grandes fortunas, ya no de unos cuantos millones, sino de cientos de millones de pesos, de dólares. Y ambos hombres quedan en las páginas de la historia como grandes hombres. Y es que llegar a ser grande es el sueño de muchos hombres, de muchas mujeres en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Y de aquí se desprende, hermanos, la importancia de nuestro tema de hoy, el camino a la grandeza. ¿Y qué es, hermanos, la grandeza? Bueno, según el diccionario dice que grandeza es la calidad de algo grande. Grandeza es aquello que es extendido, aquello que es importante. La palabra grande se asocia, hermanos, con la excelencia, a aquello que se encuentra en el lugar más alto de la lista, el número uno, llegar a ser el número uno. Y parece ser que la grandeza merece el honor y respeto más alto. Yo creo que todos los seres humanos, de alguna forma, de una forma u otra, deseamos ese tipo de reconocimiento. Deseamos llegar a esa altura de éxito. Por supuesto, algunos más y otros menos. Algunos simplemente lo hacemos porque somos parte de esta colectividad, porque así vive la sociedad. Otros lo hacemos por motivos más personales, los libres pensadores. Pero otros lo debemos de hacer no por lo que dice el mundo, sino por lo que dice Dios. Bien, muchos de los que quieren llegar a tener fama, la gran mayoría de los que quieren el poder, y esto lleva el prestigio, grandeza y por lo tanto autoridad, es la búsqueda del humano de llegar a ser reconocidos y por ende honrados por los demás. Sin embargo, para muchas personas este deseo se convierte en algo patológico, se convierte en una obsesión, y todas las obsesiones son malas. Y de pronto aquellos hombres que quieren escalar el poder, por ejemplo los políticos y por ejemplo en nuestro México, se encuentran de pronto en rivalidades entre partidos políticos, rivales entre unos y otros, entre celos, entre mentiras. Dijo Peña Nieto no hace mucho: no más aumentos a la gasolina. El primero de este mes aumenta la gasolina. Mentiras. Algunos harán todo lo que es necesario para lograr la grandeza. Aún ellos se atreven a pisotear, a humillar y maltratar a las personas que les rodean. Y ese es en el proceso de malicia. Es cuando la moral es borrada de la mente y del corazón del hombre, y buscan con ahínco y patológicamente buscan el poder. Es cuando emerge la inmoralidad. Recuerden, no son espirituales. De alguna manera le tenemos que hablar a esa parte cuando se deja de lado la moral y le entra la inmoralidad. Aunque el movimiento que están haciendo sea catalogado como algo bueno. Miren, les voy a poner un ejemplo. Me recuerdo a Fidel Castro, cuando él se alzó en armas junto con otros grandes hombres de Cuba, y por supuesto llevando el liderazgo de muchos hombres que tomaron las armas, un ejército de entre el pueblo, un movimiento que en su momento fue catalogado como algo bueno, quitarse un mal presidente de encima. Esos presidentes que logran el poder y se llevan el dinero del pueblo y maltratan a los del pueblo, etcétera, etcétera. Entonces Fidel y sus comandantes y su ejército se levantaron en armas y lograron derrocar al presidente en turno en Cuba. ¿Algo bueno?, pregunto yo. Aparentemente sí, es bueno. Pero la historia también dice que cuando se logra la victoria, Fidel Castro inmediatamente mató a todos sus comandantes. Se deshizo de todos los hombres importantes en la revolución y se quedó él como el comandante supremo de la revolución cubana. Y hasta hoy ya se hizo viejito el hombre y sigue viviendo como un sultán. El pueblo descalzo, él como sultán. El pueblo con hambre, él como sultán. Ese fue el resultado de la revolución cubana. Algo que en un principio era bueno y mire, resultó en inmoralidad. ¿Acaso de esto se trata, hermanos, la grandeza? ¿Acaso esta es la forma en que se debe de alcanzar la grandeza? Tristemente para mucha gente sí lo es. Sin embargo, en la Biblia encontramos nosotros una perspectiva diferente del mismo tema, la grandeza. Y nuestro Señor Jesucristo tiene algo diferente que decir sobre este tema. Allá en Mateo capítulo 20, versículos del 20 al 28, dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Y él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Y dice el versículo 24: cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Mira qué interesante. Es una lectura muy interesante, pero nota lo que dice en estos últimos tres versículos. Jesús les aclara que la grandeza nada tiene que ver con los gobernantes de este mundo o cómo ellos logran la grandeza. Jesús les aclara que el camino a la grandeza es diferente a lo que el hombre piensa. Nada tiene que ver con tener una posición alta, nada tiene que ver con obtener una posición de autoridad para humillar, para sobajar a los demás, para abusar del pueblo, para oprimir, para quitarles el último centavo de sus bolsas y ellos enriquecerse enormemente, o de buscar un reconocimiento porque después de ser presidentes dan conferencias como grandes hombres reconocidos y les pagan un dineral por hablar una hora en una universidad. Dice Jesús, y esto es lo importante, que la grandeza es todo lo contrario a lo que el hombre piensa que es grandeza. Que la grandeza, que es esa calidad de algo grande, de algo extendido, de algo importante, esa grandeza que se asocia con la excelencia, lo mejor de lo mejor, el llegar a ser el más grande de los más grandes, esa grandeza, hermanos, tiene que ver con humildad. No tiene que ver con la idea de mandar, sino con la idea de servir a los demás, de no oprimir, sino servir, de no abusar ni lastimar, sino ayudar, de no pisotear, sino apreciar. Los discípulos de Jesús tuvieron que ser enseñados de estas cosas porque ellos en su momento tenían una perspectiva equivocada, así como la tienen muchos de hoy en nuestros días. Y en esta narración, en esta ocasión, en este episodio de Jesús con sus discípulos, estando de camino a Jerusalén, donde Jesús sería crucificado, ya se llegaba ese día. En el camino hacia allá se acerca la mamá de dos de ellos, y esta mujer creemos que es la hermana de María, la mamá de Jesús. Lo que significa que estos dos discípulos, Santiago y Juan, eran primos hermanos de Jesús, y esta mujer era la tía de Jesús. Y parece, no lo podemos asegurar, pero parece ser que estos dos hermanos mandaron a su mamá a hablar por ellos con Jesús. Cuando se acerca, dice que él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Su entendimiento de las cosas relacionadas con un reino, hermanos, está mucho, muy limitada. Parece que trae unos lentes que no la dejan ver hacia los lados. Su petición, hermanos, reflejaba lo que ella equivocadamente pensaba sobre la grandeza. Quizás ella pensaba que sus hijos merecían tener un lugar al lado del Señor, porque eran familiares de Jesús. Tal vez ella, por cuestión de sangre, por cuestión de ser familiares. Para ella y los demás discípulos, grandeza significaba tener cierto poder. Imagínense ustedes, Jesús va a causar una gran revolución espiritual, no solamente en Jerusalén, en todo el mundo. Imagínense ustedes el puesto, sentado a la diestra o a la izquierda del Señor. La definición de grandeza está arraigada en una mentalidad colectiva. Es parte de esa mentalidad humana, carnal, diabólica, porque no es la voluntad del Señor. Es la enseñanza que han venido